Didn't mean to turn you on en las mañanas de la X. Uf, ya estoy cansado, estoy agotadísimo. Mi semana ha sido potente y necesito un descanso. Semana es, y el año, es que ya a esta altura del año uno ya siente que... ¿Sabe que a mí no me... Creo que eso es un poco más psicológico. ¿Será? No. Sí, yo sí creo, porque es que a la final la vida sigue. Entonces, no es como que uno pueda resetear absolutamente nada. Nada, usted en enero tiene que volver a trabajar. Claro, pero si hay unos ciclos, todo tiene un ciclo, todo tiene un inicio y un fin, y eso psicológicamente sí funciona. Por eso, a eso me refiero, a que es más psicológico que cualquier otra cosa. Usted me acaba de dar la razón, señor. No, porque si yo no paro este año, yo necesito parar. Así me tomé 5 días, eso es parar. Claro, claro. No, fíjese que, por ejemplo, pero y eso, parar, usted puede parar en cualquier momento. No tiene que ser a final de año. Ah, eso sí. ¿Sí me entiendo? Sí, de acuerdo, cuando usted pida las vacaciones. Exacto. O cuando usted lo determine. Exacto. ¿No? Yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que yo necesito parar. Claro. Pero no sé cuándo. No sé cuándo va a suceder. No, la semana que viene no voy a estar. ¿Para dónde va? Porque me voy a ir a celebrar el Día de Acción de Gracias con la familia que vive en los Estados Unidos. Entonces voy a irme de Thanksgiving. Esa celebración me parece bonita, ¿sabes? Es una de las cosas más bellas. Deberíamos adoptarla. De la tradición estadounidense, el Día de Acción de Gracias. Entonces voy a estar ausente. Usted va a estar con Dani Galvis y... con Uribe DJ. Y Uribe DJ, porque Dayana todavía estará de vacaciones. La Dirty. Entonces, pero sí estoy agotado, estoy cansado. ¿La semana? Sí, la semana. Es que arrancó con concierto. No, y estuve Grammys la y semana pasada. Grammys. Es que han sido días muy activos a entonces, nivel ya hoy, cultural. Ya hoy estoy agotado, tengo citas médicas, tengo cosas que hacer, qué locha. Tengo mucha pereza, pero bueno. ¿Y el fin de semana a descansar? El fin de semana Total Request, Animales de Radio. Y domingo conciertico. Es que no. Uy, domingo es Maiden, ¿no? Este mes. Es ¿usted va a ir a Maiden? Yo voy a ir a Maiden. Qué afortunado. Necesito ver esa banda antes de morirme. Parece que abren con una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. ¿Cuál? Se llama Somewhere in Time. Ok. ¿Vio setlist o ha visto por ahí videos? Setlist. Okay. Vi la lista de las canciones que tocan. ¿Usted ve setlists antes de conciertos? No, esta me la mandó Paula Andrea, que es una enferma y que está mirando a ver cómo atracamos a alguien para conseguir boletas, porque está muy complicada la conseguida de boletas para Maiden. Sí, claro, y eso que es en el estadio. Sí. Y no, hijo de madre, ¿usted se imagina eso en un estadio? El público de Maiden en un estadio, en el estadio acá en Bogotá. Uy, eso tiene que ser un espectáculo muy brutal. Es verdad, es verdad. Muy, muy bravo. Bueno, el personaje del año, artísticamente hablando, el artista del año, sigo pensando. Nada, ¿no tiene respuesta aún? No sé, me debato. Hay una tendencia en nuestras redes sociales y es Sabrina Carpenter. Wow, bueno. La mayoría de respuestas, por lo menos en nuestra cuenta de Instagram, es ella. También aparece por ahí Billie Eilish. Uno que otro con Benson Boone. Sí. Un saludo para Cristina Soto. Y Charlie XCX, que por ahí nos comentaron que... pero aquí no sonaba y le dije, sí suena, y la puse. ¿Quién, Benson Boone? No, Charlie XCX. ¿Qué tal? Y suena inclusive... ¿entonces qué emisora oye ella? Y suena inclusive antes de que explotara masivamente este año con el Brat. ¡Claro! Nosotros estamos poniendo a Charlie desde Boom Clap. Claro. Desde I Love It, de Icona Pop. Mm. Desde Fancy. Hace años. Que todo eso lo escribió ella. Hace años. Ve, aquí una respuesta que me parece interesante y es que Half Dua dice que Linkin Park por su regreso. También eso podría ser una variable importante para definir un artista o banda del año, ¿no? Por el otro año seguramente Oasis va a estar muy, muy presente. Claro, así. Bueno, siga opinando. Nuestra pregunta está ahí abierta para que usted la comente, la discuta, y nosotros estaremos aquí diciendo sus opiniones más adelante aquí en Mañanas de la X. Choco con Let's Go Back en las Mañanas de la X 103.9 FM. Ya explotó el perrito, ¿no? Sí, claro. Chill guy. Dijimos ayer y ya nuestro compañero de mercadeo, Daniel Infante, nos dijo... no, eso ya está aquí, ya tiene camiseta de Millonarios y todo. Ya lo están usando aquí con cosas de Colombia, diferentes empresas y por supuesto influenciadores y demás lo están poniendo en todo lado. Y ya he visto las explicaciones de dónde sale, quién es, qué quiere decir. ¿Y si es lo que decía Uribe ayer? Sí, la imagen la publicó un artista que fue el que él dijo, Banks, de apellido Banks, pero no fue sino hasta, porque solo fue el año pasado, hasta este año tuvo un uso memético o de redes, y es alguien que está relajado, que a pesar de los problemas, pues se mantiene chill y tiene como, le ponen canciones muy relajadas, ¿no? Como muy relajantes, como a pesar de los problemas, o también situaciones cómicas, y de hecho ya tiene un personaje gruñón o bravo, que es el perrito con las cejas, y tiene a ella, a la perrita. ¿Ah, sí? Sí, le van a armar de todo. Ah, eso cuando menos piense, eso tiene serie de televisión. ¿Serie? Pues seguro. Son capaces. Seguro, y vos y demás. Oiga, ¿qué hay para hacer este fin de semana además de Maiden? ¿Hay algo más? ¿Tiene algún plan? ¿Plan para este fin de semana? No, sabe que no, pues mañana es King en el Chamorro. No, King fue ayer. No, mañana 23. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿qué había ayer? Ayer había Medrano, no, ayer había... Vamos con discos y cuando regresemos vamos a averiguar qué era lo que había ayer, porque a mí me dijeron que King era ayer, pero bueno, vamos con música y ya volvemos. Creo que esta es la canción del año. Esta puede ser, tiene toda la pinta. Esta y Beautiful Things de Benson Boone, para mí las tres canciones del año son esta, Beautiful Things y Espresso. Bueno, sí. Esas son las tres. Buen top la tres. Cuarta es Birds of a Feather, la quinta vendría siendo ¿qué? Good Luck Babe. Sí, y Morgan. Nah, esa cancioncita, estoy que bajo esa cancioncita de programación, qué cancioncita. ¿Cuál es la nueva? No, la otra. I had some help. Con Posty. Ah, no, es así también, claro. Y Teddy Swims. Luz Control también está. Sexta, séptima, ahí está el top 7, 8. Sí, uno ya puede saber el top 10. ¿Catriel y Paco Amoroso califican como artistas del año? Claro. Sí, yo claro. Yo tengo la impresión que para mí ese es el artista del año. Ah, bueno. Catriel y Paco Amoroso. Que son un junte en realidad de dos artistas en solitario. Pero que este año explotaron, se juntaron para hacer ese disco y ese Tiny y esa gira que se viene. Está de cumpleaños Tina Weymouth, la bajista de The Talking Heads y cantante del Tom Tom Club, 74, la que hacía Genius of Love. 74 años. Bohannon. Tremenda, ¿cómo se ve bien en esa película? Sí, en la película que presentamos nosotros con Cineplex, que se llama Stop Making Sense, cuando hace Genius of Love, lo deja uno boquiabierto, sí, sí, sí. Esa mujer. Todo, ¿qué nivel? Era el corazón más vibrante de ese grupo, ¿no? Byrne era como la cabeza visible, pero el corazón de ese grupo era Tina. Claro. ¿Qué nivel de conexión emocional? Y si en ese entonces se veía como se veía, ¿no? Ella con su instrumento, con su energía, con su actitud, pues estaba muy adelantada y la tenía muy clara. 74 años, nació el 22 de noviembre de 1950. The Killers con Here With Me en las mañanas de la X103.9 FM. ¿Usted anda mucho de afán? Sí, mucho. ¿En serio? Sí, yo soy una persona que anda toda hora de afán, que le molesta la lentitud de las personas que salen de trabajar de sus oficinas y caminan en grupos de 6 o 7 personas a uno por hora. Despacio, sí, de ese claro. Nivel soy, de ese nivel. Ay, yo también ando muy de afán. Yo camino muy de afán. Pero en general usted se mantiene apurado por todo. O sea, usted es como... Está. Quiero que todo pase ya. Quiero que este año se acabe ya. Que el otro también. ¿En serio? Que ya todo se... Pero yo creo que eso va cambiando con el tiempo. Sí, también usted, tengo esa percepción. Usted adultece y envejece y ya es como... ¡Ah! Es cierto. Lo he notado en amigos grandes que ya es como... Ya. ¿Pero qué? Sí. Dice, ¿pero qué? Sí, siento que es una cosa de la edad. Sí, claro. ¿Cómo hace uno para evitar el andar apurado? Pues bueno, si usted no ha hecho ese autoexamen, podría hacerlo. Si se pasa la mayor parte del día corriendo, tachando cosas, como tratando de chequear todos sus puntos a la mayor brevedad posible, pues puede que esté teniendo una vida pues muy acelerada, muy afanada. Y hay ciertas cosas que usted podría hacer para afrontar o enfrentar mejor la enfermedad de la prisa. Así la han denominado un par de cardiólogos, quienes tienen por nombre Meyer Friedman y R.H. Roseman. Ellos dicen que esta es una enfermedad que no está catalogada entre las enfermedades, las ponen entre comillas, pero sí hay personas que la padecen, y es que a toda hora quieren ir más rápido de lo que realmente debería ir. Lo primero que usted podría hacer es practicar una respiración profunda. Son actos muy sencillos, pero que funcionan cuando usted lo hace repetitivamente o conscientemente.